fedezi, è il destino che nos separa, talvez se apiadará, talvez nos unirá, y los dos de nuevo, en cualquier lugar, soñaremos que todo ha cambiado, que nada sucedió. Equivocado.